en Costa Rica. Habitantes de comunidades afectadas por la expansión piñera sin control fueron recibidas en la Casa Presidencial en la capital costarricense. Como producto de la reunión, se firmaron varios acuerdos de parte de las autoridades relacionados con los permisos ambientales que permiten operar a las fincas piñeras. Ahora las comunidades organizadas seguirán presionando para tener garantía de este cumplimiento. El reporte sobre este tema desde la asociación Voces Nuestras. La contaminación en Cantón de los Chiles, o en la zona norte, es frustrante. Es la deforestación, el maltrato a los animales o la agresión de la mosca del desecho de la piña. Es también muy triste saber que esos animales hoy en día no están tomando agua limpia, sino agua con químicos. Y lo más triste es que la economía de nuestras familias están totalmente en rojo. Se está sembrando sin un control alguno. No hay un plan regulador, no hay estudios técnicos. O sea, esta piña que está saliendo de este país es una piña sucia, lleva sangre. Sangre de animales que se han muerto. Lleva hambre porque han dejado familias en quiebra. Esa era la voz del pequeño ganadero de Pavón de los Chiles, Jorge Castro. Él, su compañera Mariana Paniagua y su amigo Gabriel llegaron a San José luego de un esfuerzo enorme. Quieren denunciar que la siembra de piña ha generado un impacto en la tenencia de la tierra y desplazamientos de campesinos. Don Jorge caminó 180 kilómetros y en el camión venían cargando a sus animales, su vaca negra, una perra que se llama Muñeca y un caballo llamado Cielito, todos afectados por la mosca de la piña. Su viaje fue para denunciar las atrocidades causadas por las empresas piñeras al norte de Costa Rica y para pedirle al gobierno que evite que siga la expansión de este monocultivo sin controles ambientales ni respeto a los derechos laborales ni a la salud de las personas. El pasado 23 de mayo, don Jorge y Mariana hablaron en la Asamblea Legislativa. Y si es en la cuestión de la supervivencia de las familias que vemos ahí, que como les dije, que hemos estado con este trabajo sano y honesto durante años, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién me va a dar, como a mí, un trabajo aquí en San José, que lo único que sé es arriar vacas, arrancar una yuca o sembrar una mata de frijol? Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad de la gente que vive en la meseta central? Esta pareja está cansada de que las instituciones encargadas de hacer justicia no les hagan caso. Entre 2009 y 2017 han interpuesto 189 denuncias por daños causados por fincas piñeras, pero parece que no ha sido suficiente. El pasado viernes 19 de mayo, don Jorge y varias otras personas de comunidades afectadas por la piña fueron recibidas en la Casa Presidencial en Zapote. Los acuerdos logrados ese día fueron firmados por la ministra de Salud, María Elena López, el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz. Primer acuerdo, que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente, se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe. Segundo acuerdo, se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental. Tercer acuerdo, SENASA reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a este apoyo. Cuarto acuerdo, Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el Cantón de los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera. Las comunidades organizadas seguirán presionando para tener garantía de este cumplimiento. Se mantiene la convocatoria a otra gran manifestación el próximo lunes 5 de junio en San José. A continuación habla doña Erlinda Quesada, vecina de La Perla de Guásimo e integrante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Piña, FRENASAP. Bueno, lo que está sufriendo la zona norte, la zona sur y el Caribe es increíble. Más que eso es un sistema de monocultivo expansivo sin ningún control y sin ningún control rebasando todo límite. Entonces están pasando La factura muy cara, yo creo que nosotros los costarricenses estamos pagando muy caro, especialmente el campesinado. El caso de don Jorge es uno de tantos porque yo constantemente veo cómo van estrechando al pequeño productor para que tenga que vender su finca para sembrar más piña. Entonces cada día vamos perdiendo la economía y la autonomía de los costarricenses y estamos pasando a ser únicamente obreros. Freddy Arias, presidente de la Asociación Cívica Los Chiles, también vino a San José el pasado martes. En donde las empresas piñeras, okay, tienen cobertura total del cantón de Los Chiles. Okay. Hay estudios de acueductos alcantarillados, datan del 2013, son recientes, en donde toda esa mancha amarilla, llamando de alguna manera, es agua. Okay. Es agua en Los Chiles. Nuestra agua es subterránea. Okay. Y encima de todo este manto acuífero que hay ahí, hay piña, hay escuelas, hay niños, hay personas adultas. O sea, discúlpeme, pero nos están envenenando. Paola Vega, asesora del ministro de Ambiente, confirmó que una comisión de la Setena tiene hasta el 15 de junio para rendir un informe. Este grupo debe analizar todas las viabilidades ambientales dadas a fincas piñeras. Pero organizaciones comunitarias y grupos ecologistas afirman que lo que se ocupa es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal de cada expediente. Se seguirá exigiendo una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.